Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos conversado cómo hay intentos de hacer cambio y Jesús nos advierte para que estemos preparados, adoremos al verdadero Dios. Los discípulos, yo creo que también estaban inquietos mientras Jesús estaba en la tierra con ellos, porque él comenzó a decirle que iban a pasar algunas cosas y ellos se desesperaron. Pero puntualmente en los incidentes que se registran en Mateo 24 y 25 hay claridad en cuanto a lo que va a pasar al final y también lo que iba a pasar con ellos, en contemporáneo a ellos, que iba a venir una destrucción, ¿no es cierto? Una serie de detalles que aparecen acá. Yo estaba leyendo un libro, sí, que se llama Apocalipsis, un nuevo que salió, y deja muy claro los conceptos en relación a este Mateo 24 y 25, en relación a lo que Jesús nos advierte. Y una de las advertencias clave está en 24 y 24, que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, el engaño va a ser muy fuerte, ¿eh? E incluso Jesús lo está diciendo aquí para que tengamos, de alguna manera, cuidado con estos engaños que van a venir en el tiempo final justamente. Ahora, tenemos que aclarar que el capítulo 24-25 es un capítulo que está dado para los discípulos, el momento, pero también Cristo hace énfasis al tiempo del fin y deja muy claro eso, que van a suceder y van a existir falsos maestros, falsos cristos. Bueno, tenemos que recordar que el enemigo, dice Apocalipsis 12:12, ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces él va a tratar de hacer lo que sabe hacer, mentir, claro. falsear la verdad de manera de que la mayor cantidad posible se desvíe del camino. Ahora fíjate, interesante el contexto este en capítulo 24:1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Tenemos que entender de que este templo era realmente hermoso, los discípulos tenían confianza, que allí en ese templo había refugio, había paz, había tranquilidad y que nunca iba a ser destruido. Y le mostraron el edificio, y respondiendo les dijo: ¿veis todo esto? Es lindo, es hermoso. Mira cómo se refleja el sol en el mármol especialmente. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo creo que usted como oyente quizás se pueda estar imaginando lo que esto significa si usted está frente a una persona y le muestra un lindo edificio y le dice: sabe que este edificio no va a quedar absolutamente nada. Es difícil entenderlo, especialmente en la época de Jesús. Y siendo lo que era lo que significaba el templo. Recordemos, aunque se lo hubiese dicho como se lo hubiese dicho, para ellos era imposible, porque Dios no podía dejar que destruyeran su casa. ¿Ah? ¿Cómo Dios iba a permitir que destruyeran? Cualquier cosa podía ser destruido, menos el templo. Entonces, cuando se dijo eso, la verdad es que ellos no podían creerlo. Yo estoy pensando que desde el versículo 2 al 3 hay un silencio, que hubo quizá algunos comentarios. ¿Escuchaste lo que dijo? Que iba a ser destruido. Porque dice el 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ahora vamos a conversarlo entre nosotros, Señor. Queremos que nos digas bien claro. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Te estás fijando que aquí hay una pregunta que tiene un doble significado. Lo que tú dijiste del templo, ¿cuándo va a suceder y qué va a pasar también ahora con los acontecimientos del fin del siglo, cuando todo eso se termine? Y Jesús, de una manera magistral, capítulo 24, comienza a responder tanto lo que iba a pasar con ellos en su tiempo y con lo que iba a pasar también en el tiempo del fin. Bueno, y no solamente eso. Iban a haber muchos otros engaños, como por ejemplo, él dice que iban a venir personas diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Bueno, eso ha sucedido y creo que va a seguir sucediendo. Siempre aparecen por ahí, de vez en cuando aparecen personajes que dicen que son el Cristo. Y hay personas que lo siguen. Entonces, el Señor ya nos advirtió en relación a eso. Tenemos que tener cuidado. Y fíjate que la primera respuesta que da el Señor a los discípulos le dice, mirad que nadie os engañe. O sea, estén atentos a lo que ocurre, lo que vean, lo que les digan, los acontecimientos que estén pasando, porque van a venir muchos en mi nombre, como tú dices. Pero él argumenta algo más, él dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fíjate que hace énfasis en esto, ¿no? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y después hace lo que sería la parte personal, donde dice, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y un argumento que Jesús coloca aquí, una sentencia, en fin, lamentablemente dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ahora, cuando uno dice y lee esto, yo pienso que los discípulos tienen que haberse sentido bastante comprometidos y tristes con lo que les estaba anticipando Jesús. Pero esto también está dado para el tiempo del fin. Va a pasar exactamente lo mismo. Ahora piensa, estamos hablando del tiempo del fin. Somos demasiado pesimistas, demasiado alarmistas. Cuando estamos viviendo una época en que la ciencia ha aumentado tremendamente, en que hay promesas de una vida mejor aquí ahora, porque recuerda que están habiendo cambios. Imagínate, se están utilizando ahora elementos que antes no se utilizaban, la luz solar, el viento, para producir energía limpia, en fin, hay cambios, se prometen cambios, pero cambios radicales y cambios favorables a la humanidad. Está tratando de luchar en relación a eso. Vaya, creo que si llegan algunos acuerdos va a haber paz, pero no olvidemos la palabra de nuestro Señor Jesús. Dijo, cuando hablen de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces, todo esto está escrito, todo esto el Señor nos lo dijo. Si nosotros nos sentamos frente a un televisor y ponemos las noticias y abrimos la Biblia, vamos a ver que todo lo que dice la Biblia es lo que se está presentando allí ante nuestros ojos. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para creer y para actuar, para hacer lo que el Señor nos pide, nos dice que debemos hacer? Y hay algunas advertencias que pueden ser perfectamente aplicables tanto para el tiempo de ellos como para el tiempo de nosotros. Dice, por ejemplo, entonces los que estén en Judea huyen a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar abajo de su casa. O sea, en el momento en que se dio. Ahora, aquí puntualmente Cristo se está refiriendo al instante en cuando el ejército, ¿no es cierto?, vino para tomar Jerusalén, los tomaron. Pero hay un acontecimiento, porque él incluso dice acá, en aquellos días no fueron acortados, ¿no es cierto?, y ojalá él argumente y dice, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Y sabes tú que fue interesante porque en algún momento el ejército se retiró. No hay explicación para ello. Pero fue el momento en que efectivamente los cristianos supieron que tenían que salir, y no fue en invierno ni en sábado. Cosas de la profecía, como Dios cuida a sus hijos. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Lea Mateo capítulo 24, verso 25. ¿Qué podemos extraer de este versículo que nos ayude a confirmarnos en nuestra fe? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.